pasó el tiempo, pero no queríamos dejar de tener contacto en este caso con Chicho Vargas para hablar de una buena noticia en este contexto en donde las noticias buenas, la verdad que si algo está sucediendo es que faltan. Así que bueno, la vez que tenemos una tenemos que aprovecharla. En este caso tiene que ver con el arte, con el estreno de una película en cines de Mendoza, La Noche Adentro, una película mendocina. Y para eso vamos a hablar con Chicho. Chicho, ¿cómo te va? Buen día. Contanos un poquito. Hola. ¿Cómo andás? Hola, buen día. Bueno, gusto de estar con ustedes. No, el gusto, ¿no? Sí, como vos decís, una muy buena noticia, y más en estos momentos donde todos los espacios del arte se están como achicando o nos están arrinconando de alguna manera. Exacto. Se estrena esta película, que vos sabés que esta película había quedado parada por la pandemia y luego también por una serie de inconvenientes técnicos. O sea, esto es una película que se hace en La Valle, precisamente justo cuando llega la pandemia se cierra y luego se continúa, se continúa técnicamente, aunque ya estaba filmada, ¿no? Tiene que ver, se hizo en La Valle, producción mendocina, actores mendocinos, menos una chica que se llama Mónica de la Irana, que es de Buenos Aires, trabaja Pablo Díaz, Mendoza, Luz Aparicio, Valentino Luz Aparicio de Mendoza, yo, y bueno, después producción mendocina, directores, una directora, Karina Piazza, un director, Alejandro Alonso, mendocino, bastante reconocido por los trabajos que han realizado. Y bueno, estamos muy conformes, se largan los estrenos aquí en Mendoza, en diversas salas, ya sale Universidad, en Barracas, en el Cine Imperial, en San Rafael y en Malargüe. Mira, te digo más, Cinema La Barraca el jueves 21 al miércoles 27, sí, a las 20, vayan, porque depende de la cantidad de gente que vaya, es si la película va a continuar, así que vayan, acompañen, acompañemos el cine local, Cine Universidad, obviamente, jueves 21, viernes 22, martes 26 a las 9 y media, Cine Imperial de Maipú, jueves sí, 21 al sábado 23, 9 y media, el domingo 24 a las 10 y media, en la Casa de la Cultura Juanita Vera en La Valle, el sábado 23 y el domingo 24 a las 8. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Ahí tenemos, en Malargüe también, un montón de lugares. Chicho, contanos un poquito. Sí, sí, sí. Te teníamos como, bueno, como gestor cultural, pionero de la murga. Sí, sí. Como actor, yo por lo menos no te tenía. Contanos un poquito cómo es eso. Bueno, cómo verás. ¿Cómo te surgió la propuesta? ¿Cómo te enganchaste? No, yo he realizado trabajos teatrales también, varios, no estoy, como quien dice, permanentemente en cartel, daba como, vos sabés que en las películas ocurre una cosa, ¿no es cierto?, que generalmente por ahí tenés que dar como con el perfil, por así llamarlo. Claro. Y en eso son muy, ¿cómo podría decirte?, muy estrictos en ese sentido. No siempre, pero tiene muchísimo que ver. Claro. Además, con Alejandro Alonso y Karina Piazza, compartimos un poco la historia, porque la historia tiene que ver con la represión de la dictadura militar, claro, en una zona rural. Que generalmente, digamos, las historias están en zonas urbanas, pero esta vez en zonas rurales, o sea, cómo la represión llega incluso hasta esos lugares. Entonces, y eso es muy, le da como un tono muy especial a la película, porque es como en una casa de campo se mete la realidad del año 1978 por una militante que viene perseguida y herida y cae en esa casa. A partir de ese hecho se produce una serie de conflictos en esa casa, conflictos internos y a su vez conflictos externos, porque el cerco militar se va de alguna manera cerrando. Claro. Entonces ocurre una serie de cosas así por el estilo. Y bueno, yo creo que la mejor reflexión es de cómo esos momentos históricos o esas épocas medio como que condicionaron vidas en diversos lugares, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, yo hago el papel del viejo, que el viejo es un viejo militante que ha dejado la militancia y como que la realidad lo viene como a buscar, digamos, por así llamarlo, ¿no? A través de ese hecho. Muy buen equipo de trabajo. Conforme, este, imagino, muy general, lindo. Con el trabajo. Sí, sí, sí, sí. Con tu trabajo en particular. Sí, sí. ¿Conforme estás? Sí, sí, muy conforme, además el equipo muy lindo, la directora y el director también, este, un equipo técnico hermoso. Bueno, para que sepa la gente, en Mendoza hay muy buen nivel de equipo de cine, sí, buenísimo. Sí. Y cuando vos hablas de equipo, tenés que hablar con mucho rama del arte, ¿no es cierto? Sí. El sonido, las luces, los maquillajes, el vestuario, la producción, todas esas cosas, en Mendoza está, como quien dice, muy bien equipado, muy, muy, muy bueno. Entonces, para enfrentar cualquier situación, y además, por eso que a veces, cuando se hacen algunas producciones, se elige a Mendoza. Porque, digamos, a las últimas películas que se han hecho a nivel nacional, porque acá tenés un equipo de sonido, de luces, de maquillaje, entonces tienen que venir los actores. Sería muy importante que ocuparan más actores de Mendoza. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque también hay muy buenos, ¿no? Porque también hay de todo, técnico, actoral. La verdad que, bueno, está más que hecha la invitación, Chicho. Entonces, la noche muchas adentro, gracias. Estén atentos, por favor. Y así, cortito, aunque sea, ya que no tenemos nunca contacto, contanos, aparte de la película, ¿en qué andás? Así, por lo menos para tirar un chivo, para ahora que necesitamos difusión de eventos culturales, que hay tan poquitos y cuesta tanto trabajarlos, nos contan, que es un trabajo permanente y muy bravo. Bueno, mira, contanos ahí en qué andás. Te lo digo muy rápido y ya. Decímelo. Vamos a hacer, estuvimos haciendo una obra que se llama El Fideo Moñito, uh-huh, una obra de teatro. Y El Fideo Moñito es el nombre de un fanzine, de una revista clandestina que los presos tenían en la cárcel de Mendoza, uh-huh, en la cual la pasaban de pabellón en pabellón. Esto es muy, muy importante. Entonces nosotros hacemos como una comedia humorística alrededor de ese tema. Y ya cuando la tenemos una fecha que le hicimos el año pasado y ahora la vamos a retomar nuevamente. Se llama, está en base a un libro que compañero que se llama No nos pudieron, un libro que escribieron varios compañeros que estuvieron en las últimas, en la cárcel de la dictadura, ¿no? Y el libro se llama No nos pudieron y tiene un subtítulo que dice El humor desde la cárcel de la dictadura. Entonces nosotros nos dijimos, qué raro, ¿a quién se le puede ocurrir hacer humor en una cárcel? Y precisamente ahí está la clave. Al hacer humor desde la cárcel, abrís como un espacio de contención y un espacio de protección para vos mismo, ¿no es cierto? Y para los compañeros, ¿eh? Y en estos tiempos es como una situación, claro, es como decir, en una situación extrema te juntás con un grupo de compañeros y empezás a contar cuentos y te empezás a reír, y mucha gente a lo mejor no se da cuenta o lo ignora, que eso te produce una fortaleza interna. Sí, sí. Muy profunda, realmente, ¿no es cierto? Porque precisamente cuando vos andás bajoneado o andás depre, te bajan las defensas. Y cuando te bajan las defensas, quedás debilitado frente a lo que te quieren hacer mierda, como quien dice, ¿no es cierto? Bueno, Fideo Moñito, eso es una cosa muy buena. Y contanos, ¿no es cierto? Y la vamos. Fecha, en cuanto tengan más o menos, avísenlo. Y lo difundimos. Por supuesto. Por supuesto, nos encantaría. Por favor. Bueno, así aparecen propuestas por el estilo. También estuve haciendo unos trabajos con el Flaco Suárez, muy lindos, muy bonitos. Hay que llenar la bodega, que eso lo hicimos el año pasado en el Teatro Pulgarcito, que precisamente es como, ¿cómo podría decirte, no es cierto? Una historia de una vendimia paralela, de un grupo de compañeros. No es eso, pero sí aparece en el escenario como si fuera una fiesta de la vendimia. que cuenta la historia de uno, y es una historia real, ¿no es cierto? Que se cuenta una historia de unos viñateros. Este año se va a volver a seguir a representar el Teatro Pulgarcito porque es para espacios abiertos. Y lo hemos hecho en colegios, varios, y en lugares así, ¿no es cierto? En la Valle, en lugares donde... Porque es la historia de unos viñateros. De unos viñateros de las situaciones que pasan, ¿no es cierto? Hasta que vienen y dicen, ustedes tienen una finca arruinada, se la queremos comprar. Y le quieren vender moneda. Ahí es el disparador de la historia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De cómo vienen intereses por ahí que supuestamente más adelantado y supuestamente, ¿no es cierto?, como quien dice, de más progreso, y sin embargo te venden y te la compran por moneda, terreno, y los tipos hacen por ahí una super bodega boutique, ¿viste?, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en fin. Bueno, en fin, más o menos por ahí roza el tema. Domingo ahí en el Pulgarcito, estén atentos porque también se puede venir. No sé si Darío te quiere preguntar algo, Chicho, y ya vamos cerrando. Buen día, Chicho. Dale. Hola, buen día. Te quería preguntar y también que nos invite nuevamente a las funciones de la película, pero preguntarte sobre este próximo 24 de marzo o esta semana, por la memoria, la verdad y la justicia, ¿cómo te agarra este nuevo año? ¿Cómo lo pensaste con estas nuevas políticas? Vos lo decías, este ataque a la cultura también, ataque a la cultura, a nuestra identidad como país. ¿Cómo lo vivencias bajo este nuevo...? No, sí, entiendo. No, lo que pasa es que hay toda una situación bastante jodida. Vos fíjate que hay, te lo podría definir con un par de palabras de cómo se presenta esta situación actual. Es una pérdida de derechos que se da a todo nivel, ya sea laboral, ya sea feminista, ya sea estudiante secundario, ya sea artistas, ya sea cine, teatro, música, en todo lado se da una serie de pérdida de derechos y un avance en algunos términos muy, muy, muy jodido. Sí. Y vos fíjate que los tipos, mirá lo que ocurrió la vez pasada con respecto a el cambio de nombre del Salón de las Mujeres. Y por el cambio de salón de Próceres Argentinos, no sé cómo carajo se llama. Y vos te ponés a dar cuenta de los cuadros que habían ahí en ese salón, desde Mercedes Sosa, Juana Zurduy, María Elena Walsh, Victoria Ocampo, artistas muy importantes, pero eso no apunta en sí mismo a esos artistas, ¿no?, sino a lo que recuerdan y lo que reivindican esa rama de artistas. Claro. Ellos siempre están atacando por ese lado, porque vos fíjate que ahora viene el achicamiento o el cerco que le van a hacer a los sitios de memoria, como la ESMA, o como acá en Mendoza, digamos, ¿no es cierto?, la ex séptima o el ex D2C, el ex EPM. Hay como un cerco que les hacen como para eliminar esos lugares, porque mantener esos lugares significa mantener como testigos de la historia y testigos, digamos, ¿no es cierto?, y depósito de memoria. Entonces hay que borrar eso. Esa es la política actual, ¿no? Porque mucha gente dice, pero ustedes siempre recordando lo viejo, eso ya pasó, hace 40 años que pasó. No, está pasando. No pasó, está pasando realmente. Entonces nosotros lo que queremos permanentemente hablar es que está pasando actualmente, porque el avance que está haciendo la derecha en ese sentido es feroz, es feroz. Entonces quieren borrar todo eso. Quieren borrar. En el Inca, por ejemplo, ¿sabes? Te paso una última noticia. La Feria Internacional del Libro la está por suspender. ¿Por qué? Y porque no hay plata, como quien dice, ¿no? Y que si la quieren hacer, que la hagan los libreros. El gobierno dice, no vamos a poner un peso nosotros ahí, porque eso no nos da ninguna ganancia. O sea, como quien dice, Desviar la mirada de lo que vos podés tener sobre la cultura, sobre el arte, sobre los contenidos históricos, que si no te da plata no sirve. Es simplemente eso. Y con el cine no pasa eso, con el cine pasa eso. Ah, si ustedes quieren, bueno, busquen ser un sponsor privado, pero ¿quién va a poner? Y bueno, si no le da plata, no le van a poner plata, muchachos. Hagan cosas para que le dé plata. ¿No? O sea, el mercado, como aquel Dios mercado, esto cree que van a solucionar todo por ese lado. Bueno, no sé, te dije un Vamos a montón estar. de cosas en un ratito, Bueno, pero esto es el 24 de marzo actual. y nos vamos con una noticia. Y hay. Te doy una noticia Sí, nada más, sí, Chicho, sí. para que sepa, un dato. Acá en La Mosquitera estamos por cerrar un galpón cultural que estamos a punto de terminarlo. Nada, te tiro ese dato. Vos tenelo, guardalo y después vemos qué hacemos. Ajá. Estamos muy cerca de tener Qué nuestra tal. sala. Ah, qué bueno. Eso sí que es Bueno, una buena noticia, ¿eh? bueno, bueno. Bueno, ahí vos sabés que, vos fíjate como resistencia, llamarle resistencia. He escuchado varias cositas así por el estilo, no tan precisas como la que me está diciendo, pero vos sabés que un grupo dice, vos sabés que estuvimos pensando en, vos sabés que estuvimos viendo si puede ser la posibilidad de. Porque vos sabés que el Pompeyo Audivert, la vez pasada, un actor muy reconocido de Buenos Aires, dijo una cosa muy importante. Dice, no nos pueden prohibir a jugar al fútbol, nos pueden sacar la pelota, nos van a sacar la mejor pelota que podamos tener, pero el pibe que quiere jugar va a jugar con una pelota de trapo o con una botella, pero no No. nos pueden prohibir a que juegue a la pelota, como quien dice. Y en estos tiempos, viste, a veces tenemos que llegar a estos puntos para empezar a juntarnos y che, ¿qué hacemos juntos? A ver cómo nos organizamos, ¿no? Y bueno, lamentablemente Está muy también bueno. pasa eso. Bueno, Chicho, muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poco el tiempo, Bueno, pero che. recontra valía la pena. Y vayan todos, todos, Muchas todos los que puedan gracias. a ver esa película porque es apoyar nuestra propia cultura, nuestra propia identidad. Así que un abrazo gigante, seguiremos en contacto y seguramente nos volveremos a encontrar. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias por todo este momento de charla. Y bueno, y abrazos a todos y saludo a toda la audiencia de oyentes de la Gran Mosquitera. Gracias, ¿eh? Abrazo gigante. Gracias. Buenos días.